Y ahora, mis queridos hermanos espirituales, les pido que se concentren solo en mi voz, ya que al final de mis palabras, todos los problemas y malestares habrán desaparecido. Ahora cierren los ojos, que todo mi poder y energía comienzan a penetrar en sus cuerpos enfermos. Es como una descarga eléctrica que les sacude. Nada existe. Solo el tiempo y el espacio y el vacío de sus mentes están ahora frente a mí. Aquellos que hasta hoy sufrían de angustias o enfermedades deben poner la mano sobre el receptor y el lugar donde tienen la dolencia. La mano derecha sobre la parte afectada y la mano izquierda sobre la radio. Ahora, la fuerza de mi poder mental llega hasta ustedes y comienza a cumplirse su pedido. ¡Fuera todo lo malo, maligno, angustias o malos amores! Que ahora mi poder paranormal está protegiendo sus vidas para siempre. Gracias. Lo cual es una necedad.